hablo por la fauna mía, la que existe en Uruguay, porque cada tierra trae un mensaje de armonía. Yo escucho la melodía de su ambiente matinal, porque un coro celestial estalla junto a la aurora en las calandrias cantoras, en el sabia y el zorzal. Todo su canto sincero escucho y no me hago el sordo. En mi Chile están los tordos, los mirlos y los jilgueros. En el sur los carpinteros lucen plumaje tan suave y trinan sus notas graves. Los chercanes con valor que hacen decir payador, por amor cantan las aves. Amor que tiene el hornero, que lo encuentro en lo más ancho y hace de barro su rancho, es un ranchito campero. También lo menciono altero, pero en algo se acentúa. Encuentro orientales púas y no lo puedo olvidar, la mirada del jaguar con los ojos del charrúa. Hay jaguares en su tierra y en la mía mora el puma. Entre los robles y grumas todo un paisaje se encierra. La guiña gato que aterra sale a cazar no tan lejos y ha de quedarse perplejo cuando salta tras su presa. La sabia naturaleza lo alimenta de conejo. Y yo vengo del lugar del charrúa y su inquietud, junto al Paranaguazú, río grande como el mar. Ulula el viento al pasar, que en su loma de destino murió el charrúa peregrino, que nunca supo de un canto y hubo un entierro sin llanto en la cruz de los caminos. Sé que las razas no mueren, lo aprendí de mi araucano, que en Copihuá es temprano aman la tierra que quieren. Sus charrúas cuando hieren el suelo tras ir guerreando, será porque van amando la vida que le dio Dios, y el canto surge veloz sin saber cómo ni cuándo. Mi homenaje a su araucano mapuche en nevadas sierras, era el hombre de su tierra, de sus cumbres y sus llanos. Leal, corajudo, paquiano, buscó en su fauna un tatú y alimentó su inquietud como mi charrúa a parcero, tal vez comiendo un puchero de picana de ñandú. Los hombres como el paisaje tienen sus puntos comunes y su saber los reúne, le agradezco su homenaje. Por la fauna fue este viaje que payando compartimos. Si del verso gala hicimos, fue para honrar la belleza que da la naturaleza, ya que por ella vivimos. Y agigantar la amistad de uruguayos y chilenos, cultivando en el terreno semillas de lealtad. Vivir esa realidad de decir somos hermanos y tender la franca mano por paisajes tan sencillos, en la emoción de Castillo junto a la emoción de Caracas.